que goza con tu novia o esposa o la dos a la misma vez, que me importa. Flaca orca, esta noche todo está de moda. Sigue parando por ahí, Juancito, bañando para ti, grilleros, tomando en el party, aviones volando. Everybody, no se va, la buena, si te va, fiesta, sigue ya, vino acá, dime ya, na, na, na, na, na. Mucho tiempo fuera, regresé, ya siento que la brincadera, bailadera, gozadera, bebedera, es la vela que me suena. Fiesta, empujando el cielo, así, empujando el cielo, así, empujando el cielo, así, empujando el cielo, así, dándole pa' abajo, baby, dándole pa' abajo, baby, dándole pa' abajo. Cierra la boca, ven, embrújate con Magic Wand de la joya. Después de la campana, mañana podemos ser panas, yo gano con